Yo ando recorriendo toda la provincia pidiéndole a toda la gente que por ahí esté atenta a la carita de Sofía, que es, porque bueno, sabemos que hoy todo el mundo maneja internet, que entren, que hay una página que es www.sofiaherrera.com.ar, hay un 0800 que es gratuito, es 0800-222-7634, que equivale a Sofi. Yo también estoy en el Facebook como María Elena Delgado. Y pedirle a la comunidad, no sé si sabe algo, si por ahí tiene algún dato de que pueda tratarse de Sofía, alguna nena que no vivía en el barrio antes, si tiene, puede tener el pelito corto, largo, no lo sabemos. Pero a Sofía la vamos a buscar en todo el país porque no tenemos ningún indicio de que ella esté sin vida. Se buscó muchísimo en el lugar cuando ella desaparece en el camping en 2008. Bueno, le voy a comentar un poquito a la gente que mi hija desaparece en un camping en el Sí. año 2000, el 28 de septiembre de 2008. Nosotros fuimos con mi marido y un matrimonio amigo a comer un asado, a pasar un día domingo, porque era un día lindo. Allá en la provincia de Tierra del Fuego, los días lindos se aprovechan porque no tenemos día de calor, hace mucho frío, es una zona de mucho frío. Y los chicos hay que sacarlos afuera, que tomen aire. Mi hija estaba muy contenta ese día de salir, el día de campo. En realidad íbamos a otro lugar, pero fuimos a un camping que estaba a la orilla de la ruta, porque yo estaba embarazada, estaba de 4 meses y medio. Y mi marido por ahí no quería que agarre los pozos, porque bueno, sabemos que cuando está, las mujeres cuando están embarazadas, la panza se te pone dura con el mismo movimiento de los pozos. Y por eso fuimos hasta el camping John Goodall, que está a la orillita del camino. Llegamos, pagamos la entrada, eran las 11 de la mañana más o menos, no había absolutamente nadie, no había otra familia en el lugar. Era el cuidador, que era un señor de 74 años en ese tiempo, y nosotros. Llegamos, estacionamos los autos, los chicos bajan corriendo. El otro matrimonio tenía 3 nenes y nosotros éramos, bueno, Fabián, mi hija Sofía y yo. Ella baja con el grupo, con su papá, van los 2 hombres y los 4 nenes a buscar un lugar para preparar el asado. Cuando ellos vuelven a los 9 minutos, que después con el tiempo se sacó el tiempo más o menos que transcurrió, que pasó con los peritajes, con todas las reconstrucciones, ya Sofía no venía en el grupo. Y lo que se cree es que ella se quiso volver al auto y se encontró con alguien en el camino, o no sabemos lo que pudo haber pasado, pero desde ese momento, cuando ellos vuelven, la comenzamos a llamarla por su nombre, Sofía, Sofía, ¿dónde estás? Y nunca se escuchó nada, nunca encontramos nada. Bueno, después ya comencé a llamar a Defensa Civil, a la policía, porque no encontraba a mi hija, no encontraba, no había nadie, no se escuchaba un ruido, no se escuchaba nada. Después comenzó la búsqueda y nunca se encontró nada, pese a que se hizo mucho rastrillaje en la zona, se buscó de muchísimas formas, nunca se encontró nada. Y por eso es que la seguimos buscando, porque, bueno, cuando desaparece un niño en el país, no hay que dejar de buscar. Es lo que siempre me dice Juan Car, que es de la Red Solidaria, que me ha acompañado durante estos 4 años y medio, las Madres del Dolor, muchas ONG de todo el país que acompañan. Y lo que no hay que hacer es dejar de buscar, porque bueno, los niños no pueden desaparecer así como así y que alguien se los lleve con tanta impunidad y no buscarlo. Porque mi hija era una nena chiquita, tenía 3 años y 8 meses cuando desaparece. Una nena que no se puede defender sola, que no puede buscar su casa porque es muy chiquita. 3 años y 8 meses tenía mi hija cuando desapareció. María, ¿hubo alguien que estuvo sospechado, luego fue sobreseído en la causa? Sí, a los 8 meses, cuando se vuelve a hacer otra reconstrucción, que llevan peritos, psicólogos de Buenos Aires, de Córdoba, queda detenido el cuidador del camping porque se cree que Sofía pasó muy cerca de la casa de él. También lo detienen a mi marido por entorpecimiento a la causa, porque él no se cuida, no se acordaba el lugar exacto donde ve a mi hija por última vez. Y eso era muy importante para la justicia, para mí también. Y bueno, el juez dijo que él iba a ser implacable, no, que no iba a permitir un entorpecimiento en la causa, y lo tuvieron como 24 horas. El cuidador estuvo detenido 8 meses, y que fue el tiempo que duró, que se buscó en la casita del cuidador, se desarmó la casa, se buscó con ese líquido que se busca sangre, se buscó cabello por cabello, se buscó con un georradar toda la parte del camping para ver si se encontraban huesitos, algo. Como nunca se encontró nada que pudiera vincular al cuidador del camping con la desaparición de mi hija Sofía, bueno, a los 8 meses queda en libertad este señor y no queda nadie detenido en la causa. Hasta el día de hoy, no hay nada, no hay nada, ni hay nadie detenido porque no se encuentra nada. Me imagino que sos de creer y tener presentimiento. ¿Vos creías que había algo ahí con el cuidador? ¿Te pasó algo ahí? ¿Sentías que algo, o sentís todavía que hay algo que él no te está diciendo? Y a veces sí, a veces no, porque es por ahí yo trato de creer en la gente que estudia del tema, y decían que es una persona grande, un hombre hosco, un hombre muy solitario, que no podía haber hecho algo y ocultarlo o no dejar ningún rastro. Es una persona que por ahí no sabe de ese tema, creeríamos que es así, que no puedo haber hecho algo y ocultar todo, así como borrar todo como por arte de magia. No se encontró nada en el lugar, nada de nada. O sea, que cuando lo detuvieron vos no tenías tanta, digamos, como cuestión de decir, me parece que sí, que hay algo, ¿no? No sabía en realidad, porque el juez declara en ese momento que Sofía no había salido del camping. Y bueno, todo te daba a pensar que este hombre le había hecho algo y que la tenía la nena en algún lugar del camping. Pero después no se encontró nada. Y hasta el día de hoy no puedo decir a ciencia cierta si este hombre sabe algo o vio algo y no lo dijo. No lo sabemos, solo está en él. Y era la única persona que estaba en el camping. Pero ojalá que si algún día sabe, que si sabe algo, que por favor hable, ojalá que... Porque es un hombre muy grande y ojalá que no se vaya con eso a la tumba. Te tocó aprender desde el peor lugar, que es desde el dolor. Digo esto de saber qué cantidad de chicos son los que en este momento, por ejemplo, en Argentina están desaparecidos. Porque uno no se da cuenta hasta que, por ejemplo, claro, toma conocimiento. En Argentina hay más de 500 niños desaparecidos. En Argentina no hay nada preparado para la búsqueda de personas. Alguien desaparece y no hay manera de rastrearlo. Mañana desapareces vos y desapareces porque no hay manera de rastrearte. No hay gente especializada en búsqueda de personas. Por más que yo he preguntado, hay gente que te dice que sí, que están especializados, que hay, pero no es así. Por ejemplo, en el tema de trata, ahora se está haciendo mucho hincapié en ese tema, pero bueno, Fernanda Aguirre, ¿cuántos años lleva desaparecida? Y era algo que se tenía por ahí oculto, no se hablaba mucho del tema, y bueno, me parece que la que ha impulsado mucho esto, bueno, ha sido la mamá de Marita Verón, claro. Susana Trimarco, que ojalá hubieran en el país, no sé, 20 Susana Trimarco, porque sirvió de mucho, desenmascaró redes de gente. ¿Pudiste conocerla? Hablo por teléfono con ella. Sí, la conocí, estuve en Buenos Aires en el año 2010, nos dieron un premio donde estaba la señora Carmen Argibay, estaba Susana Trimarco en el Senado de la Nación, como éramos, no sé si 12 o 14 mujeres destacadas de la Argentina. Y ahí la conocí. Vos decís, no hay nada preparado. Si alguien te preguntara, por ejemplo, alguien que tiene posibilidad de seguir, no sé, si te convocaran desde la Corte Suprema de Justicia y te dijeran, María, ¿usted qué nos recomendaría hacer? ¿Qué tipo de inversiones hay que hacer en el país para, por ejemplo, poder tener algo para la búsqueda de personas? ¿Tendrías posibilidad de decirle? Porque me imagino que ya anduviste por un montón de caminos, me estás contando esto, sí, por acá, sí, por allá. Y además, esto, buscar a un hijo, una hija, es eso, digamos, sin parar, todos los días. Y apenas te dice alguien, vos sabés que me enteré que en tal lado, me imagino, era eso un poco. Es eso lo que pasa. Por ejemplo, yo hablaba con el papá de María Cash. Ellos reciben una noticia que la vieron a María Cash, por ejemplo, en Formosa, y se tienen que ir ellos, los familiares, el papá o los hermanos, porque llegan antes que la justicia. Llegan antes, y eso es lo que tendría que estar preparado en el país, una red de búsqueda, una, no sé, un protocolo de búsqueda. Yo no entiendo, pero sé que no hay, porque uno, a mí me ha pasado en la búsqueda de mi hija, llega algún dato, mandás una cédula a esa provincia tiene que buscar, investigar y después te mandan los datos. Pero pasó un montón de tiempo, pasó meses. Cuando esto hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rapidísimo, no se puede perder tiempo. Y más cuando hay una criatura chiquita o un niño desaparecido, se tiene que trabajar con rapidez. Y eso es lo que no hay en el país, por más que te digan que sí. Yo he hablado con la jueza de la Nación, con la señora Argibay, que nos encontramos en ese encuentro de mujeres destacadas de la Argentina, y le pregunté, le digo, señora doctora jueza, ¿qué hay para búsqueda de personas en el país? Me dijo, no hay nada, no hay absolutamente nada. No, y después, bueno, por ejemplo, esto de Cristina Fernández, que es un registro de menores extraviados, nada más, pero no buscan a nadie. Es un registro, es un papel para tener los nombres, decir, sí, este está desaparecido, desapareció en tal fecha, pero no buscan persona. ¿Por año qué cantidad de niños? Y la verdad que desaparecen muchos chicos por año, ¿no? Por ahí hay muchos casos de que se los lleva el papá o la mamá, pero bueno, hay que saber dónde están esos niños. Hay muy pocos casos como el de mi hija Sofía, que el caso de mi hija Sofía es muy parecido al caso de Madeleine McCann, de la nena que se perdió en... Uh-huh. en sí, sin rastro, sin nada, sin hipótesis, porque claro, en definitiva hay un poco de eso, ¿no? O sea, sí. ¿Por dónde salir a buscar eso? Sí, es verdad, es muy parecido el caso y no hay absolutamente nada. Vos sabés que somos parte de la red de radios comunitarias y populares de la República Argentina, son 170 radios que están enlazadas y esta lo vamos a compartir con las redes. ¿Qué le dirías en aquellos rincones donde están hoy escuchándonos? ¿Qué le podemos decir para que puedan dimensionar y cómo te pueden ayudar también? Bueno, a mí me pueden ayudar viendo los chicos, viendo las nenas por ahí de la edad de Sofía. Sofía tiene 8 años hoy. Pedirle a toda la gente que por ahí pueda escuchar esto, que estén atentos a eso. Y bueno, cuando desaparezca un niño, ojalá que no vuelva a pasar. Pero lamentablemente sucede y después es la búsqueda es muy, muy, muy, no sé cómo llamarla, pero no los encuentran rápido, no. Y es muy doloroso para una familia que te desaparezca un ser tan querido como es un hijo chiquito y que después no lo encuentre, no haya rastro, no haya... yo le comentaba, porque estuve en una reunión con la policía de trata en Formosa. Me decían que nuestro país es muy grande, que tiene fronteras muy extensas. Sabemos que en la frontera nuestra pueden sacar un elefante, pero si no está registrado es como que nada, porque no está registrado ahí qué pasó. Y entonces no hay ningún dato en la frontera que pasó, pero o sea es muy muy muy difícil para nosotros como familia. Nosotros hace 4 años y medio que no festejamos cumpleaños, que no tenemos Navidad y bueno, ella tiene una hermanita que la está esperando. Juliana tiene 4 años y todavía no la conoce. María, nuevamente gracias por el ejemplo de lucha y bueno, ojalá alguien que esté escuchando ahora pueda darte una mano en esto, en algún dato, algo que te puedan aportar. sofiaherrera.com.ar, para aquellos que están escuchando, para poder comenzar a abrir una puerta de posibilidad de respuestas, que es un poco a la cantidad de preguntas que estás esperando. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por estar, por la fuerza y por esto de poder compartir. Y vamos a hacer con el Foro Argentino de Radios Comunitarias esto de poder compartir y quizás, quien te dice por ahí, ojalá aparezca algún dato. Gracias por estar. Gracias a usted. María Delgado, mamá de Sofía.